se va más otra noche recordando. El vacío en nuestra casa me está desesperando. Mientras sigo bebiendo, tu recuerdo me abraza. Pasa el tiempo, pero tú no pasas. Ni el estado decadente que hoy estoy. La tristeza decora nuestra casa. Yo sé que nadie muere por amor, pero el trago y no verte me mata. ¿Cómo hago pa' cambiar mi corazón? La tristeza decora nuestra casa. Yo sé que nadie muere por amor, ahí se va más otra noche recordando. El vacío en nuestra casa me está desesperando. Mientras sigo bebiendo, tu recuerdo me abraza. Ay, tú no pasas. Y el estado decadente que hoy estoy. La tristeza decora nuestra casa. Yo sé que nadie muere por amor, pero el trago y no verte me mata. ¿Cómo hago pa' cambiar mi corazón? Decora nuestra casa. Yo sé que nadie muere por amor, pero el trago y no verte me mata. Sé que nadie muere por amor, pero quiero estar contigo. Ven que me hace falta tu calor. Sin tu amor ya estoy perdido. Ni el estado decadente que hoy estoy. La tristeza decora nuestra casa. Yo sé que nadie muere.